En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Muy buenos días y bienvenidos a Lo Contó la Radio. Hoy en nuestro archivo vamos a buscar sonidos y momentos con oyentes, lo más importante en un programa de radio. Y hay tantos espacios que han dado grandes historias que convenía centrarnos un día en este tema. Y vamos a empezar con un clásico, Carlos Pumares, esa gran enciclopedia radiofónica de cine, que también llegó a contar con un consultorio de medicina, con el doctor Pérez León, en Radio Voz. Así empezaba. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este programa, que lo único que pretende es que pasemos un rato entretenido y, hombre, de paso informarles pues sobre cosas muy importantes para eso, perdón por la redundancia, tan importante como es su salud. Si quieren hablar con el doctor Pérez León, nuestro teléfono es el de siempre, el 91-343-4353. Y empezamos. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, señor Pumares. El osteocar es un producto de bandera, ¿no? El osteocar es un complemento dietético adecuado pues para aquellas personas que tienen esos huesos porosos, que tienen esos huesos débiles, frágiles. Bien, pues por lo visto llamó un día una señora de Galicia preguntando por un producto adelgazante. Y bueno, si usted no ha oído este corte de 7 minutos, disfrútelo, para usted. Si ya lo ha escuchado, disfrútelo de nuevo, porque es una maravilla. Pumares en estado puro. Que, por cierto, me han comentado compañeros que este fragmento forma parte de una grabación de un consultorio que jamás se llegó a emitir. Alguien rescató el sonido y, esté donde esté, le doy las gracias. Quizá no se llegó a emitir por lo mucho que se lió la llamada de esta oyente. Vale, pues nada, ya lo sabe. Deje de comer. Ya, solamente eso. Eso, y tomar el fibrogran. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? ¿Eso qué hace? El fibrogran le hincha... ¿Cómo se llama? ¡Fibrogran! Fibrogran. Es una fibra que se hincha en el estómago. Sí. Y esto pues hace que lo que toma pues le engorde mucho menos. ¿Dónde la está? ¿En cualquier sitio? Sí, en la pescadería generalmente. No, en la pescadería ese... no. En el del Bolario, de allí. En el Bolario. Usted de Galicia, ¿verdad? Ay, sí, se sabe que de Lugo. De Lugo, sí. Pues en Lugo lo puede encontrar en el Bolario. En una buena marisquería también lo tiene. Y el, sí, Fasco, y el Fast Control, pues lo mismo. Esto le ayudará a bajar con el apetito y a quemar mejor las grasas. Bueno. Sí, ¿cómo me vuelvo a repetir? Sí. ¡Cibergran! ¡Cibergal! Gran, gran. Eso sí. Fibergran. Fibergal. Gran. Grande, grande, pero sin el D. Sí. Sí. Sí, sí, sí. No, cállese. Yo se lo digo. A ver. La F con la I. ¿Cómo suena? La F con la I. Sí. Sí, ya tiene sí. Déjelo ahí. Sí, li. No, cállese. A ver. F con la I. Sí. Cállese ahora. Tiene ya sí ahí. Ahora. Ver. La B con la E y la R. Ver. A ver. Ver. Sí, li, ver. No, li, no. Vamos a empezar otra vez. A ver. Borre todo, cállese. Vamos a empezar otra vez. Sí. La F con la I. Sí. Sí, cállese, deje ahí sí. Sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver. A ver, diga ver. Ver. Ver de mirar, ver. Ver de viral. No, no. No, no, no, no lo puedo coger. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, hombre. La F con la I. Sí. Sí. La B con la E. B. B, fibre. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber. ¡No! La R detrás de la E. Fiber. Fiber. Fiber. ¿Ya tiene fiber? Fiber. Fiber. La tiene fiber. Déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran. Gran. No, de grande, gran. Le de gran. ¡No, le! ¡Qué bobo! ¡Ay, qué mal! ¡Manda, carajo! Vamos a ver. A ver, hombre. Tenemos fiber por un lado, ¿no? Sí. Fiber, eso ya bien cogidito. Ahora, G con la R y con la A, ¿cómo suena? ¿Con fe? La G con la R y la A, ¿cómo suena? Ja. Oh. No, ja sería con J. No, ¿cómo es? Tenemos fiber. Sí, sí. Tenemos fiber, ¿no? Sí. Sí. Olvídese y déjelo ahí. Así. Y ahora... usted conoce la palabra grande. Grande. ¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa casa es muy grande. Esa finca es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande? Sí. Quítele la D y la E. ¿Qué queda? Pues no lo sé. Si la grande le quita la D y la E, ¿qué queda? La E. Si le quita la D y la E a grande, ¿qué queda? Pues, no lo sé. No sabe, quedará gran. Gran. Filigrán. No, Lali, no, ¿de dónde saca la L? No, por favor. Esto es horrible, no hay dinero para pagar. Pues no hay forma de poderlo coger, ¿eh? Pero vamos a ver, usted ha cogido la palabra grande, ¿no? Sí. Filigrán. Quítenle solo grande. Filigrán. No. No, pues no, usted, no tenía, no, no, usted tenía fiebre por un lado, ya tenía fiebre. Fiebre. No, fiebre, no, fiebre. Fiebre. Tenía fiebre y ahora gran. Gran. Fiebre gran. Filigrán. ¿De dónde saca la L? No me chocalles tú, por favor. Manda, carayo. A ver si lo coge mi marido, porque no soy posible. Bueno, podemos hacer una cosa. A ver, hombre. No puedo más. A ver, por favor, que ya no entiendo esto, de verdad. Le van a dar mi teléfono y... A ver, esto es en español, a ver. Es que en gallego y en chino suena igual. Fibergran. Vamos a ver, se ha puesto a ver, ya. ¿Cómo es, hombre? Fibergran. Gran. File. No, le, no, ver. Ver. Fili. No, li, no, sí. Sí. Esas son letras extranjeras. La F es extranjera, claro, y la I y la B son letras extranjeras. Mire, las letras son universales, no extranjeras. Claro que son extranjeras. Claro que son universales las letras en alemana y la B y en inglés, salvo que sea idioma cirílico. Si es idioma cirílico, ya no. Dios mío. Esto nosotros no lo cogemos. No, manda carayo. Entonces, ¿lo ha cogido? No, no lo coge, no lo coge. ¿Lo ha cogido ya bien o no? Ya cortó. Vamos a ver, letra por letra. Estas son extranjeras, ¿o qué son? ¿Pero cómo van a ser extranjeras? No es ruso. Vamos a ver, ¿conoce usted la letra F? Sí. Escriba ahí, F. A ver, se continúa. Escriba una letra F. F. F, ahora una I. I, a ver, escriba ahí, hombre. F, I. A ver, F. Ahora I. I. Una B. B. Una E. E. Una R. Una R. Una G. Una G. Una R. Una R. Una A. Una A. Una N. Una M. N. N. N o N. N. N. Y ya está. N, ya está. Ya está. No, ya está, no lo ponga. Que es Fibergran. Lo ha entendido. Oiga, por favor, ¿dónde se pide? Esa ya un arbolero de esas que hay aquí en casas. Sí, en un árbol, en un herbolario. En un herbolario que hay aquí dos. Pues en uno de ellos. Uno de ellos, ahí lo solicita y yo creo que lo tendrán. Ay, Dios mío. A ver. Bueno, pues ya hemos... A ver, por favor. Fibergran. Fibergran. Bueno, pues... Ya lo tiene más o menos. Ya lo tiene, ¿no? Solamente es eso. Ya está. Ya, bueno. El otro no me atrevo a decírselo porque... No, dígale usted, yo le hice japónica y me voy. Abro la ventana y me tiro y estamos en el 17. El otro no me atrevo, pero de todas formas... Yo le hice japónica. Pida mi teléfono, ahora en control. Pida el teléfono, que también son números extranjeros. Y ese sí que es extranjero, entonces ya le apunto... Le dará una dieta. Por escrito para que no tenga problemas. Para que no tenga dieta y para que tenga una dieta. Bueno, pues solamente es eso. Solo eso, solo eso. Que le den el teléfono del doctor y le da la paliza a él. Y le mandamos una carta con lo que le hemos dicho. Vale, adiós. Lo contó la radio, con Diego Fortea. ¿Qué sería de los de la radio sin los oyentes? Estamos recordando en este programa esas llamadas de la audiencia que dieron más sal y pimienta a tantos y tantos programas. Por ejemplo, hubo una época y un espacio concretamente donde, además de las preguntas del presentador, el oyente también podía entrevistar al artista invitado. Esto ocurría en Viva la Gente que Pregunta, en Antena 3 de Radio, sección del programa Viva la Gente, con Miguel Ángel García Juez. Entrevista a Pedro Almodóvar, que presentaba la película Átame, año 1990. Viva la gente que pregunta. los personajes y las cuestiones de actualidad ante la opinión pública. Dirige Miguel Ángel García Juez, Antena 3. Bueno, pues son las 5:05, una hora menos, como siempre, en Canarias. Y como hemos anunciado a lo largo de la programación del día, nuestro invitado de esta tarde en Viva la Gente que Pregunta es Pedro Almodóvar. No hace falta más presentación, así que entramos directamente en materia. Don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya has visto la experiencia televisiva que acabamos de terminar, ¿no? Ya. ¿Qué te ha parecido? Pues yo es que soy muy comprensivo y me parece que los principios, lo que importa es que se arranque y después ya sobre la marcha se van ajustando las cosas. Ir ajustando, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Todos los que quieran participar en el programa ya saben que tienen que marcar nuestro número de teléfono, que hoy, por una avería en la centralita, hay que cambiarlo. Entonces, el teléfono que hay que llamar es el prefijo 91 y los números son 442-1590. 442-1590. Así que llamen rapidísimamente porque si no luego se quedan sin participar. Pedro, ¿cómo está funcionando Atame? Bien, ¿no? Pues la verdad, bueno, en los primeros 4 días en Madrid ya ha hecho casi 5 millones. Va a más de 1 millón por día. Muy bien, ha empezado como un trueno. Como un cañón, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora cuál es el procedimiento que sueles utilizar habitualmente? ¿Dejar que la película ruede, moverla y luego empezar a escribir o ya inmediatamente estás en otro proyecto? Pues la verdad es que a mí me gustaría empezar ya con otra cosa, pero todavía, bueno, todavía quedan algunos compromisos por cumplir con los medios de comunicación aquí en España y de todo modo dentro de 10 días me tengo que ir a Berlín porque la película ha sido seleccionada para participar en la sección oficial y en Berlín pues me daré palizón pues porque tendré que hacer promoción para toda Europa, como la película ya está vendida en todo el mundo y en Europa saldrá de inmediato. Y después del Festival de Berlín sí que me gustaría retirarme un poco y sentarme a escribir la próxima película. Por lo menos hacer un primer desarrollo porque ya a final de marzo tengo que volver a los Estados Unidos para empezar ya la promoción de la película que saldrá allí como en abril. Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, ante todo felicidades por la tertulia, tanto de radio como de televisión, ¿no? Porque ¿te has visto en televisión hoy? Sí, me parece que soy uno de los pocos afortunados. Ah, sí. Hombre, para eso hemos sacado los cuernos. Claro. Claro. Bueno, al señor Almodóvar, dos preguntas. Dime. Una, bueno, la primera, que me intente convencer por qué tengo que ir yo a ver la película Atame. Vaya. O sea, como aún no se ha estrenado en Barcelona, pues que me convenza un poco para... Para que vengas a Madrid a verla. Eso es un reto, ¿eh? O cuando se estrene en Barcelona, ir a verla. Ya. Y la segunda, me parece que usted tenía unos proyectos con Madonna. Sobre una película de sirenas o algo así. Ya, pues, que ¿cómo te debo convencer? Pues eso me lo pones difícil, ¿eh? ¿No? No, imagino que habrá algún momento del día en el que tú no tengas nada que hacer y que incluso estés aburrido. Sí, Sí, bueno, pues en ese momento vete a verla que a lo mejor te soluciona una hora y media de tu día. Y... ¿No has echado mucha carne al asador, no? ¿Eh? ¿No has echado mucha carne al asador? ¿En la película? No, en la película todo. Digo en el convencimiento del ciudadano de... ¿No he echado carne? No, yo creo que no. No, es que yo no sé convencer, ¿sabes? Yo soy un chico con pocos trucos. Me entrego cuando hago una película y después lo que espero es que la gente conecte con ella. Pero soy... Es verdad que soy incapaz de defenderla o de empujar a alguien a que vaya a verla. Pero yo sé que él va a ir a verla. Sí, a verla. Y sobre el proyecto de Madonna, pues es una cosa que está sin confirmar, ¿sabes? Que se ha hablado de pronto de ella, que a mí no me hubiera gustado porque es cierto que tengo un compromiso con una asociación a la que ella pertenece y en la cual ella participa en los proyectos gratis y una asociación ecológica. Entonces, que a veces es una cosa que tengo que solucionar ya, porque ya están llamando para que mande el guión y todo eso. Y en efecto, sí, sería una historia de sirenas por aquí, por el Mediterráneo. Entonces, como yo ya me había encontrado con ella en Hollywood y ella, nada, me manifestó de un modo muy elocuente que quería trabajar conmigo, pues pensaba que esta era la ocasión. Pero todavía no está confirmado, ¿sabes? Muy bien, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo llamaba simplemente para decir que, por favor, que todo el mundo vaya a ver la película, porque es maravillosa. Y muchísimas gracias, oye, ¿cómo te llamas? José Luis. Oye, José Luis, cuando quieras volver a verla, llámame que te invito, ¿eh? Ah, bueno, gracias, César. ¿Cuándo la viste? Pues la vi antes de ayer. ¿Y qué tal estaba el cine? Pues lleno. Qué bien. ¿Y cómo reaccionaba? Porque yo tengo que ir, yo estuve en el estreno, que fue muy bien, pero normalmente la referencia siempre me la da cuando voy a una sesión normal, con público normal. ¿Y cómo reaccionaba la gente? Pues muy bien, porque es que como la película es tan, te entra tan, yo qué sé, es que yo me emocioné muchísimo viéndola, ¿no? Porque, bueno, aparte que Victoria Abril está guapísima y maravillosa. Sí. Y que qué suerte de poder estar con ella, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego nada, y que me encantó, o sea, simplemente decirte eso y que nada, que hagan muchas más. Muchas gracias. Y que sigas adelante. Pues espero que la próxima no te decepcione, ¿eh? De acuerdo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Asturias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Nada, y ante todo quiero saludar a tu Almodóvar y nada, lo de las enhorabuenas y esas cosas, hombre. Muy bien. Nada, y la pregunta me la acaban es que de pisar. El chico este que me preguntó por lo de Madonna, o sea, que tú dices que si vas a trabajar con ella, ¿no? Es, lo que pasa es que no está, como te diría yo, no está firmado ni confirmado todavía. Porque yo todavía no he terminado el guión, no sé tampoco las fechas de ella. Es simplemente un proyecto de sus inicios, en el cual hay mucha posibilidad de que se lleve a cabo, pero todavía no está absolutamente seguro. Y así como mujer, ¿te gustaría trabajar con ella? ¿No tendrías, no te parece mal ni nada? O sea, ¿te gusta? No, a mí me encanta. A mí me encanta. Y sobre todo cuando la conocí personalmente me gustó todavía más. Como actriz la he visto poco. La he visto solo en Buscando a Susan, desesperadamente. Y ahí me gustó. Creo que en el resto de sus películas no está muy bien. Pero sin embargo, yo cuando la conocí estoy seguro de que puede llegar a ser muy buena actriz. A ser buena actriz. Bueno, y yo también tengo que decir, como dijo una chica, que vi casi todas sus películas, que hace dos sin ver. Y nada, es que me contaron que la primera es muy graciosa, lo que pasa es que la de Pepe, Luz y Bonnie no la he visto todavía nunca. Y esas películas, ¿dónde se pueden ver? ¿Están en vídeo, la primera? Pues están retiradas, han estado en vídeo, pero ahora mismo no las puedes conseguir. Laberinto de Pasiones la puedes ver en este momento en el Alfabil, en las sesiones nocturnas, a las 12:30. Ah, bueno, pero tú vives en Asturias, ¿no? No, bien, sí. O sea, que la verdad sí, y es la que me falta por ver también, o sea, Pepe, Luz y Bonnie y Laberinto de Pasiones, o sea que no podré verlas. Bueno, no, hombre, no, paciencia, que seguro que en televisión la repondrán alguna vez. Oye, ¿y cuándo se estrena también Oviedo? ¿Cuándo? No lo sé, pero el distribuidor me ha dicho que la semana que viene ya aparece en toda España. Ah, muy bien. Y Oviedo, desde luego, porque además Oviedo tiene buena tradición como espectador en el cine. Bueno, nada, un saludo y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Muy bien, vale. Y tú también, que tengas también tú mucha suerte. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, si hablamos de oyentes en la radio, tenemos que meter algún cachito de los fósforos de Carlos Herrera. Durante su etapa en Onda Cero, con Herrera en la onda, un día llamó a Araceli para contar cómo le sobrepasó la lectura de la novela 50 sombras de Grey. ¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Pues mira, no estamos mal. Buenos días. Sabe usted lo que me alegro. Porque yo estoy para que me lleven con una pala de las que recogen por la calle los cascos. Una grúa caiba. Sí, pues, una grúa caiba. Que hay aquí en Córdoba. Una grúa caiba así por abajo y... porque hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Y si vuelves a llover, vuélvetelo a poner. Yo no me quito el cuello alto hasta que llega junio. Lo que tampoco es. Bueno, entonces, Araceli, ¿usted hay alguna cosa que le gustaría releer? Pues mira, yo me quiero volver a releer las 50 sombras de Grey. Te cuento. Porque yo me leí los tres libros, que son 3.500 páginas, en una semana. Viví en un ardor continuo. Escucha. Que mi marido dice, yo me voy a la cama. Digo, yo me quedo leyendo. Claro, yo llegaba a la cama con unas ganas de pillar a mi marido durmiendo con la boca abierta, la baba caída. Y claro, yo lo quiero releer desde la tranquilidad. Desde la tranquilidad de que ya me lo he leído, porque no sé si es novela erótica o ciencia ficción. Ya, ¿por qué? Hombre, ciencia ficción, Carlos. A ver, mi marido es la única con dificultad. Y ahora me ese hombre que coge a esa muchacha en el ascensor a los 5 minutos en el rellano, a los otros 5 minutos en el cuarto de baño, a los 5 minutos en el salón, no me lo creo. Por eso quiero volver a leer. ¿Usted le ha pasado el libro a su esposo por si quería leerlo para que viera qué tal es? Mi marido ha visto la portada y ha visto una corbata, dice, ya no me gusta. Se cansó. Digo, pues... La portada se cansó. Ya. Totalmente, dice 50 sombras, dice no, a mí me gusta eso. ¿Y el usted cree que es, piensa que es creíble el libro? Quiero decir que hay señores como Grey y señoras como ella, que no sé cómo se llama. Que va, pero si vamos a ver, Carlos, que yo no es que tenga mucha experiencia con los hombres, pero vosotros tenéis un tiempo de recuperación. Sí, el periodo refractario que se llama. Así. Y este hombre no es normal. Perfecto, es ciencia ficción y encima después te mete en un cuarto rojo del dolor. No sé si lo habéis leído. No, No. Bueno, pues este hombre, ¿no?, como le gustan las cosas que le den caña de lomo a las mujeres, pues se mete en un cuarto rojo del dolor, ¿vale? Así puesto todo de como de rojo, así casa de mujeres de moda distraída, ¿vale? Sí. Y te ata y empieza a pegarte palos con un látigo. Y lo más sorprendente es que a ti te tiene que gustar. ¿Sabes? Porque yo te digo una cosa, Carlos, a mí la primera me la da. A mí la primera me la da, pero porque no lo veo llegar. ¿Sabes? La segunda está comiendo ahí abajo hasta que le dé un cólico, fíjate lo que te digo. Claro, yo no sé. La verdad que todos tenemos amigas que se han leído este libro y han, la verdad que han estado muy ilusionadas y han conseguido con su pareja pues una cierta compenetración mayor, porque le han dicho, mira, hombre, podrías hacerme esto o aquello. ¿Usted se lo ha explicado a su pareja y le ha dicho, hombre, sea un poco más romántico o tener un detallito? Yo le dije a mi marido, mira, este hombre hace esto. Hombre, tú no debes decir lo que le hace, porque el tío lo que hace es con la mano abierta, te digo. Y esto, ahí, hasta ahí no llego. No, pero un tironcito de pelo, ¿sabes qué te digo? Un ay, un... Mira, la primera vez que estaba yo en trabajo, esto no es cuestión de explicar aquí, pero vamos, estaba yo ahí con mi marido y dije, digo, venga, mira, me pegó un tirón de pelo de la coleta. Cogió la mano, una mano que tiene mi marido, que son dos tablas de plantar, y me dio ahí en todo el cachete... Que digo, mira, el chillido que pegué, digo, esto no es de placer. Esto es de que como lo vuelvas a hacer, hago vacío y eso no sale de ahí. Los oyentes más pequeños también tenían su hueco en los programas de radio. En 1992, Julia Otero les dedicaba la sección Solos en Casa, en la radio de Julia, Onda Cero. Esta música típicamente infantil marca el principio del espacio de Solo en Casa. No se extrañen, ¿no? Si ya sé que va de saxo y así como muy dura, pero... ¿cómo creen ustedes que son los niños hoy en día? ¿Qué no han visto cómo son las presentadoras de programas infantiles en la tele? Que cada día llevan menos ropa. Estamos con Mallorca. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Catalina. ¿Cuántos años tienes, Catalina? 7. ¿Solamente 7? Sí. Uy, pues te ve muy espabilada, ¿eh? Sí. ¿Ya has vuelto del cole? Sí. ¿Ya has merendado? Sí. ¿Qué has comido? Una palmera de chocolate. ¿Una palmera de chocolate? ¿Y no te gustan más los bocatas, Catalina? No. No. Ay, porque será que a los niños siempre les gustan las, como dicen las mamás, las chucherías, ¿no? Sí. ¿Prefieres una buena chuchería o un buen bocata, no? Sí. Bueno, pero de vez en cuando hay que comer lo otro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que menos te gusta comer, Catalina? Sí. ¿La verdura? Sí. ¿No te gusta? No. ¿Y la carne? Sí. ¿Y el pescado? Sí. ¿Y los huevos? Sí. ¿Y el chocolate? Sí. Ay, te gusta casi todo, eres de buena boca, ¿no? Sí. Bueno, Catalina, ¿y de qué querías tú quejarte? Pues no sé, me es grande. Uy, no he entendido nada, Catalina, me he quedado igual. De hacerme grande. ¿Te quieres hacer mayor? Sí. ¿Y te quejas porque no te haces mayor? Sí. Uy, pero eso no tiene remedio. Bueno, no tiene remedio, tiene todo el remedio del mundo, porque te harás mayor aunque no quieras después, pero no podemos hacer nada por ti, ¿no? Como no sea que te apoyemos para que te comas bocadillos muy grandes, para que crezcas. Sí. ¿Eres muy pequeñita de tamaño? No. ¿Eres alta? No mucho. No, ¿y eres guapa? Sí. ¿Y tienes más hermanos? Sí, uno. ¿Y cómo te llevas con él, bien? Sí. Oye, Catalina, ¿te imaginas tu casa de con niños? ¿Sí? ¿Te imaginas tu casa de con niños? No. No. ¿Y a qué juegas tú? Yo... a Pepas. ¿A Pepas? Uy, no sé ese juego. ¿En qué consiste, Catalina? ¿Eh? ¿En qué consiste? ¿Cómo se juega eso? A papás y a mamás. Ah, papás y mamás. Es que he entendido a Pepas. Y claro, no entendía yo. Ah, claro, ese otro juego sí, es muy viejo, es muy antiguo. ¿Y con quién juegas, a papás y a mamás? Yo, mi abuela. ¿Con tu abuela? Sí. ¿Y con alguna muñeca? Sí. ¿Cómo se llama tu muñeca favorita? Margarita. ¿Margarita? Sí. ¿Y cómo es? ¿Tiene trenzas? ¿Eh? ¿Tiene trenzas? No. ¿Y habla? No. ¿Y anda? No. ¿Y hace pipí? No. ¿Y tiene moquitos? No. Oh, ¿qué tiene tu muñeca? Pues... se ríe. Bueno, menos mal. Menos mal. Tú sabes, Catalina, que actualmente hay muñecas que hacen eructos, eructitos y porquerías, ¿no? Sí. ¿No te gustan a ti esas muñecas? No. No, ¿verdad? También tengo una que es a la moto, pero no me llega. Ya. Bueno. Qué complicado ha sido siempre entrevistar a los niños. Todo monosílabos. Bueno, donde se explayaban un poco más los chavales y chavalas era en el concurso infantil Viva la gente del cole, presentado por Miguel Ángel Nieto en Antena 3 de Radio, año 1988. Pues llegamos a la tercera jornada de la fase de clasificación en Viva la gente del cole. Tenemos hoy a dos nuevos colegios, el Colegio Salesiano San Juan Bosco desde Antena 3 Puerto Llano, que participó en el 3 de noviembre pasado, y el Colegio Santa Cruz de Caravaca desde Antena 3 Caravaca, que participó el 6 de noviembre. Ambos colegios tienen 65 puntos y por lo tanto van a ver si consiguen un puesto entre esos 6 que tenemos ahí libres para estos colegios que están en la fase de clasificación. Nos vamos a conocer a vuestros compañeros. Nos vamos a Caravaca, Antena 3. Vaya, qué estornudo más inoportuno, caramba. Antena 3 Caravaca, Pepe Ferrer, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Pues por aquí bien. Muy bien. De tiempo bien. Y bueno, deberíamos de haber recibido un telegrama. Un telegrama del vicepresidente segundo de la Asamblea Regional, que es Carlos Llamazares, antiguo profesor del Colegio Santa Cruz. Las cosas de correos y telégrafos, no ha llegado ese telegrama. Llegará por Navidad que viene. Bueno, es para, en última instancia es para dar ánimos, y si llega tarde, pues para felicitar las Navidades. Preguntas que tengo para el Colegio Santa Cruz de Caravaca. ¿La 295-514 de matemáticas? Sí, y por favor, los chavales que estamos con los números. Sí, 295-514. Sí. 325-419 lengua y literatura. Uh-huh. 331-419 ciencias sociales. Sí. 295-419 ciencias naturales. También. 331-295 constitución. Sí, correcto. Correcto. Pues a ver cómo suena la sonrisa, risa, carcajada, Colgate desde Antena 3, Caravaca de la Cruz. Muy bien. Pues vamos con Cara y Cruz. ¿Quién lo pide? Caravaca. ¿Caravaca? ¿Qué pide? Cruz, lógicamente. Santa Cruz de Caravaca no va a pedir Santa Cara de Caravaca. Sí, Cara Cruz y Caravaca de la Cruz también. Por eso, Caravaca de la Cruz. Por eso, claro. No va a pedir, no va, porque si no sería Caravaca de la Cara. Vamos a ver, vamos allá. Pues la primera pregunta va para el Colegio Santa Cruz de Caravaca. Y así sucesivamente. Así que, ¿preparados en Puerto Llano? Sí, sí. Pues vamos allá. Vamos con la pregunta número 295 de matemáticas para el Colegio Santa Cruz de Caravaca, que está en Antena 3, el Caravaca de la Cruz. Vamos a ver. ¿Qué forman dos razones que tienen la misma constante de proporcionalidad? Tiempo. Una proporción, correcto. ¡Sí! Vamos con la pregunta 47 para el Colegio Salesiano San Juan Bosco de Puerto Llano. ¿A qué es igual el cuadrado de una diferencia? Tiempo. ¿El cuadrado? Menor B por A por B más B al cuadrado. No es correcto. Un pequeño lío que te he dicho ahí. A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B. Eso sí es correcto, porque es lo mismo que decir al cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto del primero por el segundo. A cuadrado más B cuadrado menos 2AB. Eso es. Pues vamos con lengua y literatura. Ahí en Puerto Llano se hicieron un pequeño lío. Lo sabían, pero se hicieron un pequeño lío. En Onda Cero, lo contó la radio, con Diego Fortea. Luego estaban los oyentes que intervenían en las tertulias políticas. Ahí podían saltar chispas siempre. Y no sabías por dónde te podía salir la gente, claro. Sobre todo si les dabas la libertad que les otorgaba Luis del Olmo en Protagonistas, en Onda Cero. Bilbao, buenos días, Bilbao. Buenos días, señor Olmo. Buenos días, señor. Mi llamada era, pues, para, más que nada, para emplazarle a que dé una explicación de por qué se respira en su tertulia un ambiente tan antibasquista. No es verdad. Sí, sí, es verdad. No es verdad, señor. Sí, eso no. Lo sabe toda la ciudadanía vasca. No es verdad. Sí, no, sí, es, sí, verdad. No es verdad, y además testimonio de que no es verdad, es que dos de los mejores tertulianos, Gorka Landaburu y José María Calleja, dan testimonio aquí de que el País Vasco es una de las tierras más queridas por nosotros. No me diga antibasquista, porque... Mire, con todo, porque, con todo, porque, con el debido porque no respeto, es verdad. Llámeme si quiere antietarra o antierrigatasuda. No, ahí sí. Ahí está el problema. Usted confunde, bueno, los términos. Pero mire, lo que pasa es que veo que usted también confunde las críticas a unas opciones políticas y a otras opciones que no son políticas, sino que son más bien terroristas. Usted confunde las críticas con todos los vascos. Es decir, usted también se cree portavoz de los vascos. No, y eso me parece a mí que es una gran equivocación. Nosotros con ustedes no nos metemos. No, por favor, respete, ¿no? ¿Sabe usted la diferencia que hay entre el nacionalismo que ustedes llaman español, que lleva 500 años, al nacionalismo de ustedes? Que nosotros les queremos abrazar a ustedes, es decir, que es una nación, y ustedes nos quieren dar una patada en el culo. No, señor, ¿qué va? Ha hecho la frase fácil. Del Olmo amaba y cuidaba a sus oyentes, pero también podía encenderse y tener acaloradísimas discusiones, sobre todo si le decían que se casaba con el poder, cosa que no le podía fastidiar más, ya os digo. Esto ocurrió en el año 2010, en Punto Radio. Nos vamos a otro mensaje, pero ya en directo, alguien que nos llama desde Santander. Sí, buenos días, Santander. Hola, buenos días, Luis. Buenos días, dígame. Bueno, yo he estado oyendo a Leire Pagín y la verdad es que cada vez que algo se me pone un dolor de estómago, porque verdaderamente a mí me choca que usted, que es un gran periodista con muchísimos años de trayectoria y que no tiene ya nada que demostrar, cómo es cada vez que entrevista a Leire Pagín, pues en vez de parecer que es una entrevista, da la sensación que ella va ahí a dar un mitin político, porque, o sea, dice unas barbaridades que yo no me puedo creer que usted, oyendo las cosas que dice, usted no la conteste, porque dice que, por ejemplo, dice que su partido no va a dejar en la cuneta a la gente más necesitada, pues que se lo cuenten a los cientos de miles de parados que se les ha acabado ya el subsidio de desempleo y no tienen ni que comer, mientras ella se lo lleva crudo, como ha dicho antes un tertuliano, que gana más de 3 millones de pesetas. O sea, pero ¿cómo usted la oye esas cosas y no la contesta? ¿Cómo puede hablar? O sea, yo soy absolutamente contraria de los casos de corrupción. O sea, el que se lo lleve, que lo devuelva y a la cárcel, sea del partido que sea. Pero ¿cómo se la llena ella la boca con lo de los casos del PP cuando ellos tienen 30 y tantas, he oído el otro día un periodista, 30 y tantos casos de alcaldes, de historias salpicados por toda España del Grupo Socialista? Pero es que, o sea, son unas cosas las que hay que oír que verdaderamente a uno se le cae la cara de vergüenza. Y entonces dices, bueno, pero porque claro, yo como no estoy delante de ella, porque desde luego si yo estuviera delante de ella, esta no se va de rositas con las barbaridades que ha dicho, entonces yo, o sea, a mí me choca que usted la oiga las cosas que dice y se vaya tan tranquila. Hablando eso de la señora Leire Pagín, que vaya morro que tiene, cobrando lo que cobra y que luego esté hablando de los que ellos no dejan en la cuneta. Hay muchos cientos de miles de personas en la cuneta, porque no tienen ni para comer. Y otra cosa, que cuando habla de lo, por ejemplo, de que no se sabía hasta dónde era la profundidad de esta crisis, pues hombre, que se ponga el vídeo de Pizarro con el señor Solves y ahí se enterará de la que todo el mundo sabía la profundidad de la crisis, menos ellos, que no les interesaba. Habla de que todo, claro, que es una crisis general, que todos estamos iguales. Mentira, porque en España es el que lleva el triple de desempleo que cualquier país europeo, porque estamos a la cabeza del desempleo. Y usted lee todas esas cosas y se calla. Yo es que no lo puedo entender, Luis. Eso por una parte. Bueno, señora, pues mire, la próxima vez que haga una entrevista le preguntaré a usted lo que tengo que preguntarle y lo que tengo que repreguntarle. Mire usted, yo en esta entrevista he hablado de muchas cosas. He hablado de los 5 millones de parados, que creo que no le apetecía nada oírlo leer el Pajín. He hablado de la historia de Filesa, que creo que no le apetecía nada oírle. He hablado del cabreo que hay en la calle con Lady Pajín. Ahora, la próxima vez, le recuerdo, yo le consultaré a usted lo que tengo que preguntarle y lo que tengo que repreguntarle. Y cuando tenga que mandarle a hacer puñet, pues le Luis, preguntaré a usted, sí, dígame. Luis, vamos a ver, se me altere tanto. No, hombre, no se me altere, no, es que... ¿Qué quiere, que le aplaudo? No, le aplaudo, digo que no estoy de acuerdo. Hombre, no se ponga así, dígame. Se lo he dicho de buenas maneras. Bueno, me puedo poner así, si yo se lo digo también de buenas maneras, señoras. No, pero lo puedo decir así o le puedo aplaudir. No le voy a aplaudir. No. Yo sí hago a mi manera las entrevistas, vengo haciéndolas hace muchos años. Luis, yo no me caso con nadie ni con Dios. Luis, no me caso con nadie. A veces acierto y a veces no acierto, señora. Vale, si yo no le estoy diciendo lo que le pregunto. Hombre, me está diciendo que me quedo con cara de tonto cuando está diciendo lo que está diciendo la entrevistada. Claro, y usted, ¿por qué después de hacerle la pregunta a usted por qué no la ha replicado la contestación? Porque no puede ser una réplica continua, le he replicado en varias ocasiones. Bueno, pero si quiere la próxima vez que permita que venga Leire Pajín, no le voy a permitir que haga alguna referencia a favor de su partido, del gobierno y del presidente del gobierno. No, es que no tergiverse las cosas, porque, hombre, usted es una persona mayor e inteligente para que me conteste lo que está contestando. Bueno, pues me da la impresión que me está tachando de una persona idiota, que no sabe entrevistar a la gente. Yo no salgo aplaudiéndome a mí con las entrevistas. Yo siempre hago entrevistas imperfectas. Siempre se me queda algo en el tintero. Pero, hombre, usted me está... Lo que le estoy diciendo, Luis, sí, es que esta señora parece que va a dar ahí un meeting, sí. No una entrevista. No, está respondiendo a las preguntas que le hago. Porque contesta barbaridades y usted se calla. Es lo que a mí me sorprende. Bueno, pues la próxima vez no me callaré, no se preocupe. Ahora, no se preocupe, que si usted quiere la próxima vez que vaya a Leire Pajín, tengo lo suficientemente coraje para ir ahí y contestarla. Muy bien, señora. Pues muchas gracias. Porque es una vergüenza que nos tomen el pelo a todos los españoles. Venga, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, somos amigos, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Ya. Yo siempre, mire, llevo muchísimos años oyéndole y hay cosas en las que estoy de acuerdo y otras que no. Pues nada, si a mí me pasa lo mismo. Yo muchas veces no estoy de acuerdo con lo que hago. O sea, que, ¿cómo no? O sea, que le quiero decir, pero vamos, yo dentro de o sea, que respete, que a mí es que me choca porque es que esta señora dice barbaridades y se va. O sea, es que vamos, yo es que digo, bueno, es que lo de la cara dura que tiene esta señora es que es absolutamente alucinante, ¿entiendes? Estoy recordando, no sé si me llamó usted el otro día cuando entrevistaba a la señora Cospedal, que me decía exactamente lo mismo que me está diciendo. Pero ¿cómo usted no le ha replicado a la señora Cospedal? Son opiniones. Bueno, repito, lo dejamos para otro oyente, amiga. También hubo llamadas graciosas en protagonistas. Llamadas que resultaron graciosas sin querer. Humor no pretendido, que es el mejor. Como este follón de llamadas de conexiones que se vio en protagonistas cuando se hacía en Radio Nacional de España. No había manera de que se escuchase aquello bien. Madrid, una llamada de Madrid, no, de Mataró. Adelante, Mataró, buenos días. Hola, buenos días, señor. Dígame. Quería decirle que creo que no he hablado bastante sobre Extremadura. ¿Por qué? ¿Por qué no me apaga usted el aparato de radio y así podremos escucharle a usted? Vamos a ver. Sí, Pilar, te estamos oyendo. Tienes una voz deliciosa, Pilar. Pilar, preciosa. Tienes una voz encantadora. Sí, Mataró, buenos días. Buenos días. Dígame usted, por favor. ¿Queréis colgar esos teléfonos, queridas compañeras? Colgar esos teléfonos, colgarlos así, guapas, gracias. Dígame, Mataró, dígame, señor. Espere un momento, que nuestras compañeras ya vean cómo se ponen de acuerdo y cuelgan los teléfonos. ¿Queréis colgar todos los teléfonos? Todos, absolutamente todos, para oír este extremeño de Mataró. A ver si puede hablar. Mataró, adelante. Nada, imposible. Estamos oyendo a Pilar, estamos oyendo a Magdalena, estamos oyendo a todo el mundo. Un momento, que ya verá como antes de las 5 de la tarde lo arregla. También está el caso de este oyente que quiso dejar un mensaje en el contestador y se quedó en blanco. Hola, le llamo desde Málaga. Vamos a ver. Se me ha ido la idea al cielo. ¿Será posible? Vaya, ser el nerviosito que me ha entrado de pronto. Vamos a ver. Ay, qué ve, que me he quedado en blanco. Quiero decir... Bueno, a ver si ya cojo la onda. Quiero decir que... Vamos a ver. ¿Será posible? Vaya. Vamos a ver. Pero si hay una llamada en protagonistas que para mí se lleva el laurel entre todas, es la del señor del pene hinchable. Año 1985. Se acababa de llevar a cabo el primer trasplante de pene en España. Y el paciente en cuestión llamó a protagonistas cuando se hacía en la COPE. Hablábamos ayer con Enrique Rubio de ese misterioso personaje de Manresa que ha sido el primer español, el primer ciudadano español que se sepa, al que han implantado un pene hinchable. Ese personaje, manteniendo su incógnito, ha accedido a darnos su opinión acerca de los resultados que hasta el momento le está dando la prótesis colocada en Barcelona contra la impotencia que padecía. Vamos a ver, ¿cómo le llamamos? Señor P.S. Buenos días, amigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, todo el mundo. Vamos a ver, ¿qué tiempo hace que le operaron, señor? Pues, mañana hará 3 semanas, justas. 3 semanas, sí, justas. Señor. ¿Por qué decidió someterse a esta operación? Bueno, pues porque tenía problemas. Hace cosa de 1 año y medio, una cosa así, pues iba degenerando, iba teniendo problemas de erección. Sí. Consulté varios médicos, fui a un naturista, me dieron hormonas, fui a Andorra a buscar ginseng, bueno, lo he probado todo, he ido a sex shops, lo he probado todo, ¿eh? Y al final pues vi una crónica en el periódico de La Vanguardia y hablaba de la impotencia y hablaba de diferentes soluciones que se daba a esto. Fui a la visita del doctor Cerrate. Me hizo una serie de pruebas, una serie de análisis, una serie de cosas, y me dijo que venía de falta de irrigación al pene. Sí. Para esto, pues había varias soluciones. Una es volver la irrigación al pene, pero no me garantizaba la intervención, porque dice que al cabo de un tiempo, pues también se pierde. Sí. Claro, después también me dijo que con 53 años, a medida que fuera pasando el tiempo, esto se iría agudizando más bien. Y entonces la solución que a mí me pareció mejor, pues era la de la prótesis. Sí. De poner esta prótesis, que a mí pues vi el campo libre que es para la vida, digamos, ¿eh? Ya. Claro, y esto es lo que me decidió, pues, a someterme a esta operación. Ya, su esposa le animaba a usted, ¿no? Sí, hablamos con mi esposa del problema, de todo, ella como veía lo que yo sufría psicológicamente, pues para ella no... Por ella dijo que no calía, ¿eh? Pero visto lo que yo sufría, pues no tuvo ningún inconveniente en que se me hiciera, ¿eh? Ya. Y los resultados que ha observado en estas 3 semanas son, dice, positivos, ¿no? Por mí, fantásticas. Sí. De momento, porque claro, es una cosa que mucha gente se piensa, pues que vas a quedar lleno de cicatrices, lleno... Nada más hay una pequeña incisión en el pubis, ¿eh? Y esto cuando salga el pelo pues ya no se verá, y todo lo otro pues está intocable, está igual como estaba. Incluso si mi esposa no lo supiera, yo estoy seguro que ni se daría cuenta que llevo esto, porque no se ve nada completamente. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la mesa de operaciones? Pues de unas 3 horas y media, una cosa así. Oiga, ¿y hace el amor siempre que le apetece, sin ningún problema de...? Bueno, es que ahora tengo que estar de 6 a 8 semanas, sí, sin usar la prótesis. Bueno, ya. Cada día tengo que hacer un hinchado, digamos, la válvula esta, no sé si saben cómo va, sí, pues tengo que tocar la válvula para que digamos, cada día un par de minutos, que durante todo este tiempo, pero tengo que estar de 6 a 8 semanas sin usarse, porque claro, duele aún, hay un residuo que ya, esto ya es normal, que se tiene que estar esta semana sin hacer nada, digamos, ¿eh? Pero vamos, se da cuenta que esto va a funcionar y va, sí, a funcionar. Bueno, es que yo, aunque sea sin hacer nada, ya lo he hecho de otra manera, pero lo he hecho y me ha ido muy bien. Ya. Claro. Oiga, tengo curiosidad, ¿y esto cuesta mucho? Sí, digamos, la pega más grande que tiene es esto, ¿eh? La prótesis vale 783.000 pesetas, porque son $5.000. Sí. Lo otro, pues es claro, lo otro ya es más particular, el médico que te lo hace, la clínica, etcétera. Pero lo que vale dinero, digamos, es la prótesis, ¿eh? Ya. Pues claro, es una cosa muy bien hecha, hecho a mano, que está hecha para durar toda la vida, y es claro, vale dinero. Sobre todo con el cambio del dólar, pues más, claro. Ya, pero esta operación yo creía que la ha hecho aquí en Barcelona. Sí, la ha hecho en la Clínica Sagrada Familia por el doctor Sabate. Ya. Es que no se me ha despistado, usted me ha hablado en dólares, digo, a lo mejor la operación la ha hecho en Estados Unidos. No, porque es que la prótesis, sí, viene de América, ah, ya, y tiene, claro, que pagar en dólares. Ya. Claro, no se hace en España. Ya. Se hace la operación, se ha hecho la operación, pero no la prótesis. Sí. Es usted la primera persona, el primer ciudadano español que se somete a esta bueno, operación. Bueno, dice que hay otro en Madrid, no sé si se lo ha hecho en Madrid o se lo ha hecho en el extranjero, dice que hay otro, pero yo desde luego no sabía que era el primero tampoco, ¿eh? Yo me hice esto porque tenía necesidad y de momento pues estoy contentísimo, ¿eh? Y su mujer encantada también, claro. Mi mujer también, sí, claro. Ya. Porque es que más que nada, pues ahora pues estoy tranquilo, porque sé que pues ya está solucionado para la vida, ¿no? Tanto es que tenga 60 años como 70, como los que sean. Sí, dice usted que tiene 53, ¿no? Sí, 53, sí. Dice usted que está solucionado para toda la vida, pero eso no tendrá averías, ¿no? Todas las cosas son propenso de tener una avería, digamos, ¿eh? Pero claro, está garantizado de que está muy bien hecho y lo más normal es que no tenga, y suponiendo que hubiera una avería, que podría ser en la válvula, entonces sí que es una cosa de nada, porque ya todo está puesto, ya no se tiene que tocar nada, sacar la válvula, poner otra o arreglar esta, pero esto es muy improbable, o sea, casi está garantizado casi para siempre, ¿eh? Dice que le ha costado 700 y pico mil pesetas, eso sí que es una broma, usted puede pagar ese dinero, claro, cuando lo ha hecho es que puede pagarlo. Bueno, aquí hay una cosa, o sea, hay personas que pues a lo mejor cambian de coche más a menudo, yo mismo he tenido dos coches en mi vida, en lugar de comprarme un coche, pues he hecho esto, no es que tenga dinero que me sobre, ahora yo lo que he creído necesario para mí, para pues mira, yo soy una persona que trabaja mucho, y es claro, al trabajar mucho, pues digamos mi hobby pues es hacer el amor con mi esposa, si a mí me falla esto pues ya me falla todo, ya. Y entonces pues mira, yo me he jugado los pocos ahorros que tengo, pues me los he gastado en esto, como pues podría haberme gastado pues en comprar un coche o quizá en un apartamento en la costa o en otra cosa, yo me lo he gastado en esto. Perdone la indiscreción, dice que su hobby es hacer el amor con su esposa, pero muchas veces a la semana, ¿cuántas? Pues mire, nosotros hacemos de un par de veces entre medio de semana y el domingo toda la tarde. Ah, ya está. Desde las 4 hasta las 9 o las 9 y media. Ya. No tenemos. Ya. Es la única distracción. Yo no salgo, no voy de vacaciones. Nosotros nos queremos mucho. Y es claro, pues. Y si, ya le digo, hay personas pues, que pues, se irán a pescar o se irán a cazar. Yo si me falla esto, pues me falla todo. Ya. Pues nada más trabajar solo, pues ya vale más que me ponga allí en un banco y ya, ¿vale? Muy bien. Por esto lo hice, ¿eh? Amigo P.S. Sí, hombre, lo ideal es que la seguridad social corriera con estos gastos, ¿no? Oh, es claro, esto hubiera sido esto. ¿Ha hecho usted alguna gestión a ver si la seguridad social le podía o no? Sí, pero es que hay dos clases de prótesis. Hay otra prótesis que es más sencilla, que es la semirrígida. Lo que pasa es que ella te pone los dos tubos y siempre está el pene en erección, para arriba o para abajo, pero siempre la misma medida. Aquella sí que la sufraga la seguridad social, ¿eh? Sí. Pero esta hacer una cosa ya más costosa. Y además de esto, pues, al menos de momento no quiere decir que a lo mejor otro día lo puedan hacer, pero como vale tanto dinero, pues lo duro, ¿eh? Pues es una especie de batería la que se ha colocado usted, que le va de maravilla, claro. ¿Eh? Que digo que es una especie de batería. Ahora, si usted me telefonea desde aquí 6-8 semanas, le diría, pues mire, esto, fantástico. Ya. Entonces sí que le puedo decir exacto. Ya. No, ahora, yo le he probado ya dos veces, ¿eh? Sí. Yo le digo, sois con sinceridad. Sí. Sin ponerlo al máximo, porque también es claro, se puede hinchar un poco más, un poco menos, se puede dar un poco más o menos. Sí. Yo lo he hecho dos veces y me ha ido, pues, mi mujer dice que no diga que mejor que antes, pero al menos como antes, y ya. Me ha ido muy bien, muy bien. ¿Como antes de qué? ¿No será como antes de la guerra? ¿Cuánto tiempo hacía usted que no...? Bueno, es que yo lo hacía igualmente, siempre igual, lo que pasa que es que yo las ganas las tenía la misma, la eyaculación también la tenía igual. Sí. Lo que no tenía era poder de erección, porque me faltaba irrigación al pene, pero lo otro pues lo hacíamos igual, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Claro. Pero no se hacía con plenitud como se tiene que hacer, digamos. O sea, y costándole mucho, pues a mi mujer una barbaridad de que la cosa funcionara. Sí. O sea que... Ahora, nosotros siempre hemos llevado el mismo ritmo desde que nos casamos, siempre hemos llevado el mismo ritmo, esto sí. Y yo lo que no quería era perder este ritmo. Claro, no. Y además, vamos, con esta prótesis puede llegar usted a los 70 años, pues eso, a la misma velocidad. No, los 70 no, aunque te estés muriendo. O a los 80. A los 80, lo que sea. Ya, por esto. Lo hice, ¿eh? Porque yo vi un buen asunto, ¿eh? Sí. Y al menos para mi problema. Sí. Ahora, hay otras personas que será psicológico, que será de la cabeza, que será de otra cosa, pues aquellos tendrán otras soluciones. Yo no digo que esta sea la única solución. Ahora, en mi caso, que ya lo había intentado casi prácticamente todo, yo nada más vi esta solución. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo 4 hijos, y precisamente tengo una que está terminando medicina y lo encuentro muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sus chicos han aprobado lo que he hecho. Sí, mis hijos todos conformes, ¿eh? Ya. Además, ellos saben que nosotros nos vamos a hacer el amor, o sea, desde siempre ya lo han visto, han subido con esto y ellos encantados de la vida que nosotros nos quedamos, o sea que esto no ha habido ningún problema por parte de ellos. Ya. Somos unas personas muy unidas en esto. Digo yo, señor, que probablemente algún amigo que le esté escuchando esté interesado en saber en qué hospital, en qué clínica le hicieron la operación. ¿Puede usted decirme a dónde le hicieron la operación? Pues le hicieron en la Clínica Sagrada Familia. ¿En la Clínica Sagrada Familia? Sí, precisamente, mira, quería decirle esto. Yo, digamos, tengo muchos amigos y muchas amistades que ahora se han enterado, claro, a través de los periódicos han visto que era yo, y hasta ahora pues nunca habíamos hablado de este problema. Y ahora, sí, como saben que me ha pasado esto, usted se haría cruces de las personas que tienen este problema. Sí. Porque me vienen a mí, hoy yo estoy muerto, ya en este sentido, hoy a mí no hay manera. Sí. O sea que yo quiero parar de la gente que me viene ahora y me dice que tienen problemas de estos. Sí, yo sé, sí, que hay un 10% a partir de los 50 años que tienen este problema, y a partir de los 60 un 20%. Sí, y tiene que ser así porque, le digo, hay muchas personas que yo no tenía idea de que se pudieran encontrar así, como yo tampoco se lo había dicho, y que ahora pues se sinceran conmigo y me lo dicen que están, que tienen este problema también, ¿eh? Ya. O sea que esto es un problema que en el hombre pues sí, pues existe, un tanto por ciento, claro. Ya. ¿Cómo le llaman, el pito globo esto, no? No sé, esto me parece que es el rubio que le ha puesto el pito globo, pero, o lo que sea, ¿no? Porque antes era el pito flex, ¿no? A mí me es igual. Sí, claro, ¿qué le importa si funciona? A mí mientras me funcione bien, lo otro ya. Me es igual, ¿eh? Ya. Luis del Olmo estaba tan intrigado con el pito globo de este señor que volvió a llamar al cabo de unas semanas para ver qué tal avanzaba el señor con ese trasplante. Aquel día, no sé si recordarán los oyentes de Protagonistas, un industrial de Manresa, vamos a llamarle P.M. porque no desea identificarse, fue intervenido en Barcelona, lo intervino el doctor Serrate, se llamaba, ¿no? Enrique, el doctor Ramón Serrate. Implantándosele un sistema de erección peneana por medio de presión sobre una especie de bolsita. Fue lo que Enrique Rubio bautizó con el nombre de pito globo, tema con el que abrimos hoy, porque han transcurrido ya cerca de 12 meses del implante y suman cientos los interesados en saber si el invento funciona o no. Así que vamos a hablar con sus protagonistas. Vamos a llamarle don Pedro. Don Pedro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha ido? Diga. ¿Que cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la historia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra de salud? Hombre, pues ya muy bien. Pero que nunca, muy bien. Decíamos que han pasado 10 meses. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 10 meses? Hombre, pues ocurrido, pues nada, pues que en el sentido de que cada vez ha ido mejor, digamos. Porque claro, cada vez pues uno se tiene que adaptar más al aparato. Además, pues cada vez duele menos y ahora, claro, no duele a nada en absoluto. O sea, no ha tenido ningún problema. Bueno, problemas en el sentido de funcionamiento y todo, no, ningún problema, ¿eh? Sí. Bueno, no ha tenido averías. ¿Qué tal, don Pedro? Hola, muy bien. No ha tenido averías, pero problemas ya nos dijo usted cuando le entrevistó Luis. Bueno, hace... pero esto precisamente a mí me gustaría matizar esto, porque claro, digamos, yo hablé con usted, Sí. Y es muy diferente, digamos, a mí me viene un conocido y me pregunta, bueno, ¿cómo le ha ido a usted esto? Yo digo, pues bien, muy bien, claro, no voy a dar de aquí detalles del asunto, si ha habido alguna pega, si ha habido alguna cosa. Ahora, si me viene una persona y me dice, mire, yo te quiero operarme de esto, entonces yo tengo que asaventarle de los problemas de alguna... siempre hay una pega, siempre hay alguna cosa. Claro, tengo que asaventarle, porque entonces el día de mañana este señor me viene a mí y me dice, hombre, usted me lo pintó todo de color de rosa y resulta que esto no era tan de color de rosa. Incluso exagerando un poco más, porque vale más que sea de más que de menos. Ya, pero... Y precisamente me gustaría matizar, pues, aquella entrevista que tuvimos. Un par de aspectos que había de esto me gustaría matizarlo. Matícelo. ¿Eh? Matícelo, ¿qué quería matizar? Pues mire, hablamos de que, pues claro, que el pene, digamos, era más pequeño. Sí. Esto era una de las cosas que en realidad, ¿eh? Sí. Pero claro, usted ya sabe, señor Delorme o señor Rubio, que hay muchos tamaños de pene. Sí. Igual como hay tamaños de nariz y tamaños de orejas, ¿eh? Claro. También hay tamaños de pene. Yo, digamos, tenía un pene, quizá, pues, lo he hablado con el doctor Sabate, un poco, pues, demasiado grande, digamos. Sí. Y ahora, claro, a mí me ha quedado más reducido de lo que lo tenía yo. Pero continúa la reducción, o eso parece No, esto quedó así, digamos, lo que pasa es que me quedó más pequeño de lo que yo lo tenía. pero ha quedado con un tamaño, digamos, normal, más bien un poco mayor que lo normal, pero más pequeño de lo que tenía yo, pero no se ha visto. Tal como quedó, ha quedado, ¿eh? Pero de momento usted se llevó un susto. Hombre, claro, porque si uno está acostumbrado a tener una medida y resulta que aquella medida es inferior, es muy natural. Ahora, luego yo lo hablé con él, tomamos medidas y todo, y yo, hombre, pero si aún va usted pues muy por encima de lo que, de casi lo que es normal, lo que pasa que yo lo tenía más grande, digamos. Digo, don Pedro, normales que hay. Don Pedro, que aparte de ese susto, ¿sí? Que sí, menos mal que solo quedó en susto, pues mi enhorabuena, sí. Pero aparte de ese susto, parece que el bombeo... Sí, eso también quería hablar de eso. Esto, es que no era tan fácil como le habían dicho. No, bueno, que... aquí hay una cosa, digamos... se decían tres bombazos, digamos, bueno, digamos de como ustedes quieran. Sí. Pero ni entonces eran tres, ni ahora son 40. O sea, yo tres, nunca han sido tres para mí. No sé si encima de una mesa, sin obstáculos de nada, quizás con tres o cuatro, quizás sí. se llegaba a llenar. Pero yo siempre, ya desde un principio, a menos de 8 a 10 tenía que hacer. Pero lo que pasa es una cosa, que yo hacía 8 o 10 bombazos, pero no hacía más porque me dolía. Porque los primeros tiempos, ustedes pueden comprender, durante unos meses esto dolía. Ahora que ya no me duele, ahora le meto hasta el máximo, hasta el tope. Ya. ¿Y hasta que no puede más? Y exacto, no lo he contado, porque esto también depende de la manera que bombas. Si bombas más fuerte o bombas más suave. Si bombas más fuerte, das menos bombazos, y si bombas más suave, pues das más bombazos. Ya. ¿Recordará ahora, usted, don Pedro, también ahora, que...? Lo que pasa es esto. Estos son unos 15-20 segundos. O sea, 15-20 segundos para ponerte en forma tampoco que no es ninguna no es ningún problema. Sí, me cuesta a mí más mi bicicleta. Si das 20 bombazos, son 20 segundos. Digo, don Pedro, otra cosa que... Ahora, esto es claro. Ustedes la otra vez, yo por lo que me contaron, dijeron, bueno, si ahora al principio eran 3 bombazos y ahora son 40, pues cuando lleguen los años claro. Serán 200. Y este tío se va a pasar todos los días bombando así para que el asunto sí. Funcione, ¿no? Cierto. Claro, pues no. Lo que pasa que entonces, eso los vimos entonces que ahora. O sea, lo que pasa que entonces no podía dar más porque me hacía daño. Lo contó la radio con Diego Fortea. Y para terminar este especial de llamadas curiosas y divertidas de oyentes a la radio, vamos a terminar como hemos empezado. Muchos conocerán ya y recordarán el momento de Carlos Pumares y el doctor Pérez León en Radio Voz, cuando llamó a aquella oyente y se dio el momento del Fibergran. Es un corte de radio que hemos rescatado muchísimas veces, pero hoy vamos a escuchar un fragmento del programa Encarna de Noche que recuerda remotamente al momento Fibergran. Año 1979. Como cada noche, de 12 a 4 de la madrugada, los oyentes de Encarna Sánchez llamaban a Radio Miramar para participar en directo. A la redacción había llegado la noticia de la desaparición de un español que había sufrido un accidente en Francia, y un oyente, también residente en ese país, llamó a Encarna porque aseguraba tener el nombre del hospital donde se encontraba ese hombre. Y se lo tuvo que deletrear. Que lo único que necesitamos, y me ha pedido la policía urgentemente, porque ya hemos dado con el paradero de la familia y ya hemos informado a la familia de Lora del Río, ya lo sabe toda la familia, bueno, es en qué hospital está ese hombre. Bueno, mira, te voy a dar la seña. Dame, letra por letra. Pero que no se alarme, ¿eh? No se alarme, ya se lo... Antonio, mi corazón. He estado 3 horas con él. Antonio, ¿sí? Vamos, que es que tenemos una noche muy agitada, no se alarma a nadie, ya le he dicho que estén en paz, que no es nada grave, dime. Bueno, bueno, Antonio Jiménez Cano. Sí. Bueno, es un nombre. ¿Dónde está? Hospital. H-O-P-I-T-A. Sí, hospital, sí. Bueno, grande. Grande. Grande, sí, como grande. Sí. Rue. Grande, Rue, sí, Rue, escrito. Bueno, se dice... Dime letra a letra. S-E-R. R. P. ¿Cómo? V. A, V. V, I. I. C. C. E. E. Servicio. Servicio. Bueno, D. D. D, D. Sí. D, D, I, E. Sí. D. Chirurgie. Dame letra a letra. C, H. C, H. I. I. R. R. U. U. Como González. G. I. I. E. La E. ¿Lo pronuncio en español? Chirurgie. Sí, bueno, en español. Eso es. Según... Chirrugie. Eso es. Bueno, que lo correcto sería chirrugie. Chirrugie. Chirrugie. Sí, chirrugie. Pero para que se entiendan ellos, chirrugie, escrito. Bien. Bueno, segundo. Segundo. Segundo. Monte Libar. ¿Monte? Monte Libar. Libar. Monte Limar. Espérate. Ah, Monte Limar. Sí, bueno, M. Sí, sí, Monte Limar. M-O-M-T-E. Sí, Monte Limar, eso lo he entendido. Antonio, Antonio, que eso lo he entendido, Monte Limar. ¿Qué más? El código postal, 26200. 26200. Y con esto despedimos por hoy, lo contó la radio. Martes, mañana seguiremos a partir de las 6 de la mañana. Se quedan ahora con Más de Uno, Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Gracias por escuchar. Hasta mañana. Adiós, adiós. Lo contó la radio. Onda Cero. Diego Fortea.